nada y de mí te vas. Yo no sé, yo no sé por qué me dijiste tantas palabras tan falsas que me hicieron soñar. Después de tu traición, fíjate cómo me dejas hoy, destrozada el alma y roto el corazón. Fíjate cómo me dejas hoy, con una puñalada en el corazón. Ay, qué dolor. Fíjate cómo me dejas hoy, destrozada el alma y rota.